Es una audiencia que está convocada por el diputado Nicolás Del Caño del PTS en el Frente de Izquierda, en donde vamos a participar de ella. Va a estar María del Carmen Verdú de la Corti, el Centro Antirrepresivo, representantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, del cual yo formo parte, y bueno, yo soy además militante del PTS, del mismo partido de Nicolás. Además van a ser casos de gatillo fácil de todo el país, en donde vamos a mostrar justamente que durante todos estos años ha persistido la práctica del gatillo fácil y a la par del gatillo fácil la criminalización de la protesta. Bien. Entonces, bueno, van a haber víctimas de Neuquén, de Mendoza, del interior de la provincia de Buenos Aires, de Tucumán. Vamos a estar dando cuenta de esta práctica que se lleva la vida de un pibe del pueblo trabajador cada 28 horas. Bien, sí, justamente, ¿cómo te habla Juliana? Justamente te iba a preguntar si en una de las que está circulando se comparte esta estática tenebrosa, cada 28 horas matan a un joven en un caso de gatillo fácil. Esas son las estadísticas, ¿hay estadística sobre temas de casos de gatillo fácil? Compañeros de la coordinadora de Correti son los que aportan esos datos, y justamente uno de los datos que se manejan es que, por ejemplo, el año en el que yo fui víctima de caso de este de gatillo fácil, que era el 2001, en junio del 2001 hubo un pico de casos de gatillo fácil, del cual yo fui la primera, por el 1 de junio. Bien, y esos casos que mencionan, digamos, ¿cómo sigue en cuanto a la justicia? ¿O quedan qué porcentaje quedan impunes? Sí, mayoría de los casos quedan impunes, por bien. Eso justamente se vuelve a alimentar el accionar de gatillo fácil. O sea, claro. La policía más, jueces dejan en la más absoluta impunidad, y esto alimenta el accionar de gatillo fácil, amén también de los distintos gobiernos de turno que han avalado el accionar de gatillo fácil, como lo hizo en el año 2001 Juan Carlos Rucauf, cuando hablaba del metabal a los delincuentes. 2001 hubo una cantidad de casos de gatillo fácil. En 2004 estaba Juan Carlos Blumberg hablando de que había que darle más poder a la policía. Nuevamente hubo otro recrudecimiento y una suba en la cantidad de casos de gatillo fácil. Cuando asumió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, habló de darle más poder de fuego a estas fuerzas. Al poquito tiempo vino la crisis internacional, y con todo esto aumentaron también los casos de gatillo fácil. Al día de hoy hay un dato que... Digo, vos preguntabas cómo es que se explican estos casos, cómo están en la impunidad, justamente por este círculo de impunidad del que te hablo, ¿no? Claro. La justicia y los distintos gobiernos de turno. Nosotros hace tan solo 10 días nos acabamos de enterar, en realidad de confirmar, que José Ignacio Salmo, decía que me disparó y me dejó al día de hoy en una silla de ruedas, se encuentra trabajando en el Ministerio de Salud. Uh-huh. O sea que la provincia no solo emplea asesinos de gatillo fácil, le da un sueldo, y Salmo está condenado ya hace varios años, desde el año 2008 tiene una condena. Tiene una condena. Una condena, y que está confirmada en 4 instancias superiores. Sí. Y sin embargo, el gobierno de la provincia lo premia dándole un sueldo todos los meses. Carla, ahí se mencionaba también que vienen de distintos puntos del país y de distintas provincias del país. Entonces, lo que te pregunto, porque imagino que los casos de gatillo fácil se lamentablemente se reproducen y se imitan en distintas provincias y no responden a una policía en particular de un mandato provincial, sino más bien como que una estructura nacional casi que le da zona liberada al poder de fuego que tiene la policía. ¿Esto es así o hay provincias con mayor índice y provincias con menor índice? El índice es terrible en todas las provincias, es muy grande en todas las provincias, y es más, en Santa Fe, por ejemplo, tenés mayor cantidad de casos de gatillo fácil por densidad de población. O sea, la cantidad de asesinados en Santa Fe es mayor por cantidad de población. Los índices son muy altos en las provincias, y no cambia con, claro, digamos, particularidad ni de la bonaerense ni de la policía de Salta, es particular de las policías, lamentablemente. Exactamente, y esto saltó a la vista del año pasado, lo pudieron ver por los medios nacionales, no les quedó otra que mostrarlo cuando fueron los motines fiales que justamente arengaban ellos a salir a asaltar y a delinquir, cosa que todos nosotros lo sabemos. Y se ve a diario y que cualquier persona de una barriada conoce que están metidos en los grandes y los más terribles, está involucrada la policía o justamente ampara esta acción. Y entonces hoy a la una se realizará esta audiencia pública en el Congreso, digamos, el objetivo es justamente visibilizar esta cuestión, esta problemática. Exactamente, que resuene en un lugar en donde justamente se han votado leyes que para nosotros amparan y aumentaron el accionar de gatillo fácil, como fue todas estas leyes que arengaba Juan Carlos Blumberg.